Bienvenido a Visión para Vivir. ¿Se está usted erosionando? ¿Ama usted a Cristo de la misma manera que lo hacía cuando usted comenzó su caminar en la vida cristiana? ¿En realidad hace Dios la diferencia en su vida, en cómo usted vive su vida diaria? Si no es así, lamento decirle que usted ha comenzado a erosionarse. Tristemente, en años recientes observamos una tendencia alarmante en iglesias en todo el mundo. Congregaciones que en una época se aferraban a los principios bíblicos, proclamaban el Evangelio con convicción y predicaban la Biblia con denuedo, han empezado a alejarse de su primer amor. Hoy en Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta, descubriremos cómo podemos protegernos para que esto no nos suceda, al igual que cómo podemos distinguir si estamos en una iglesia saludable bíblicamente. Muy bien, sin más por el momento, ¿qué tal si iniciamos este mensaje titulado La iglesia rumbo a la perdición? El profeta Jeremías dijo en Jeremías 15:16 lo siguiente: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. En las Escrituras, al menos 3 veces, se hace mención de que la palabra de Dios está siendo literalmente comida. El título del libro del autor Eugene Peterson, titulado Cómete este libro, para mí es un recordatorio muy estimulante que explica que la palabra de Dios nos fue dada para ser digerida, para ser asimilada, obedecida y puesta en práctica. Dios no nos ha dado su palabra para satisfacer nuestra curiosidad intelectual o para hacernos bíblicamente inteligentes, no. Dios nos dio su palabra para transformar nuestras vidas. Cuando entendemos que cada sección de la Biblia es relevante a nuestras vidas, es entonces que podemos aplicarla con mayor facilidad a nuestro diario vivir. Ciertamente esto es cierto en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Y quisiera leer para usted una pequeña sección que se encuentra en Hechos capítulo 20, versículos 28 al 32. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. No hay muchas cosas que recuerde de mi tiempo en la escuela secundaria, pero hay una experiencia que jamás voy a olvidar. Cocimos una rana viva. ¿Sí? ¿Cómo lo oyó? En la clase de química, la maestra nos llevó al laboratorio para realizar un experimento. Tomó un refractario de vidrio y lo llenó hasta la mitad con agua. Luego, metió una pequeña ranita en ese refractario. Ni siquiera tuvimos que taparla. La rana nadaba cómodamente de lado a lado del recipiente. Luego la maestra puso un mechero de Bunsen debajo del refractario de vidrio y lo encendió, incrementando la temperatura a 0.017 grados Fahrenheit por minuto. Luego esperamos y observamos en silencio. Esa fue la única vez que me acuerdo que todos los compañeros de mi clase y yo mismo estábamos poniendo atención. El agua comenzó a calentarse cada vez más y más, hasta que comenzamos a ver pequeñas burbujas que brotaban. Para entonces, la ranita pataleaba menos dentro del agua, hasta que, finalmente, se detuvo completamente y se coció hasta morir en el agua hirviendo. Yo sé que suena aterrador, pero es un experimento que tuvimos en la secundaria. Ahora me da tristeza al recordarlo, pero realmente en ese momento, la mayoría de mis compañeros pensó que eso era fabuloso. Si me acuerdo bien, la pobre rana cambió de color verde a un blanco. ¡Qué asqueroso! La maestra nos dijo que si hubiésemos arrojado ese anfibio al agua hirviendo, la ranita hubiera saltado de inmediato. Pero porque lo pusimos en agua a temperatura ambiente y lentamente se aumentó la temperatura del agua, la rana se coció en su propio jugo. No tengo la menor idea de cómo todo esto se relacionaba con la clase de química, pero déjeme decirle una cosa. Las implicaciones que esto tiene en la iglesia en la cual nosotros estamos en nuestro tiempo han quedado permanentemente grabadas en mi memoria. Si tomamos la mayoría de los creyentes evangélicos de 1930 y los arrojamos en medio de la corriente de la iglesia del siglo XXI, esto provocaría un fuerte choque emocional en sus sistemas de creencia. Sí, se agolparían por salir de allí inmediatamente. ¿Cómo pudo ocurrir tal diferencia con el paso de unos cuantos años? Muchas iglesias han tolerado demasiado un aumento en nuestra temperatura secular y con el paso de las décadas, la iglesia en general se ha apartado de sus convicciones bíblicas. Sin un anuncio oficial o sin que la gente se dé cuenta de ello, el pensamiento posmodernista ha reemplazado progresivamente las creencias bíblicas. Sí, definitivamente, la iglesia ha estado navegando a la deriva por ya un largo tiempo. ¿Qué fue lo que ocurrió? La erosión. Así como la iglesia rusa fue desapareciendo ladrillo por ladrillo, así como el acantilado junto a las estrepitosas aguas del mar, como la rana que se coció en el refractario del laboratorio, la erosión ha pasado su factura. Para ponerlo en palabras claras, la iglesia está dentro de un recipiente de agua caliente y no se ha dado cuenta. La realidad acerca de la erosión no es algo nuevo, tampoco es temporal. Está aquí y lamentablemente ha venido para quedarse, y es tan vieja como el tiempo mismo. Ha tenido un impacto tan grande en nuestro universo como también ha impactado grandemente a las organizaciones a nuestro alrededor. Los estudiosos utilizan la palabra entropía para describir este tipo de erosión. Entropía es la constante degradación y desintegración de un sistema, de una sociedad o de una nación. En términos más comunes, es un hecho probado que las cosas van de fuerte a débiles, de bien a mal, en otras palabras, de mal en peor. La erosión es lenta, sutil y silenciosa, y jamás llega anunciando su venida. La gente ni siquiera se percata de su existencia. Bueno, se percata hasta cuando es demasiado tarde. El historiador Edward Gibbon se pasó casi 20 años de su vida escribiendo su magnum opus a finales del siglo XVIII. Dejó como legado la decadencia y caída del Imperio Romano. Hay dos palabras en ese título que demuestran la erosión, y son decadencia y caída. Hace algunas semanas leí que la edad promedio de las grandes potencias del mundo era de aproximadamente 200 años. Esas naciones siempre retroceden de la siguiente manera. Piense, por ejemplo, en un círculo y comience a subir desde abajo siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. La nación va de la esclavitud a la fe espiritual. De la fe espiritual al valor, del valor a la libertad, de la libertad a la abundancia, de la abundancia a la complacencia, de la complacencia a la apatía, de la apatía a la dependencia, y de la dependencia de vuelta a la esclavitud. Ese es el ciclo que representa la erosión. Y lo que pasa en un universo, en una nación y en una organización, puede pasar también, y de hecho, ya está pasando a la iglesia de nuestro tiempo. Al pensar en la apatía espiritual de la iglesia en los Estados Unidos, por ejemplo, no puedo imaginarme lo que le espera en un futuro al seguir el mismo ciclo de decadencia de esta gran nación. Hace poco tiempo en nuestro programa radial recibimos la carta de un amigo de Visión para Vivir, en la que nos habla de algo que está ocurriendo actualmente. Tengo permiso de él para leer una porción de su carta, porque considero que ilustra muy bien lo que trato de decirle. Él comienza diciendo lo siguiente. Mi querido pastor, acabo de escuchar su sermón pasado acerca de alabanza, un compromiso, no una guerra, y me cayó como un cubetazo de agua helada sobre mis espaldas. Creo firmemente que este es el mensaje para la iglesia más importante que he escuchado en los últimos 20 años. Todo, absolutamente todo lo que usted advierte, ha estado pasando de manera gradual en nuestra iglesia en los últimos 20 años. Hace 26 años me hice miembro activo de nuestra congregación. Aquellos primeros años fueron de mucho fruto bajo el liderazgo y el trabajo de nuestro antiguo pastor. Fue un tiempo emocionante para nuestra iglesia, tiempo de crecimiento espiritual gracias a la predicación expositiva de la Biblia. Pero a fines de los 80s empecé a notar un cambio en nuestra iglesia. Empezamos a tomar ideas de iglesias grandes, y las cuales cita por nombre. Mandábamos grupos de personas y juntamente con nuestros pastores, ellos iban a estudiar sus métodos de crecimiento y aprender nuevas formas de cómo cambiar el énfasis de la predicación para creyentes a solo conversaciones con no creyentes. Aquel estilo de predicación apologética de nuestro pastor, que me convenció de muchos errores espirituales al inicio de mi vida cristiana, ahora han sido sustituidos y han sido diluidos por un estilo que se adapta muy bien a los no creyentes. Estoy muy agradecido por todos los principios que mi antiguo pastor me enseñó de la palabra de Dios, pero como es normal que suceda, este pastor tuvo que jubilarse. Esperaba con ansia la llegada de un nuevo pastor que lo reemplazaría. Estaba listo para digerir más enseñanzas espirituales. Anticipaba la llegada de un nuevo pastor que tuviera el mismo fuego espiritual que nuestro antiguo pastor. Y esperaba con anticipación que la iglesia se beneficiara de ese cambio. Sin embargo, han pasado 3 años ya desde que nuestro nuevo pastor tomó posesión del púlpito. Y aunque reconozco que es un buen orador y muy capaz, y seguramente tiene un corazón por las cosas de Dios, desafortunadamente nos ha adentrado aún más en el camino del estilo moderno de alabanza que usted ha descrito en sus mensajes. La predicación expositiva prácticamente ha desaparecido del púlpito por completo. Ahora escuchamos mini sermones de los que usted habla y que son tan comunes en las iglesias hoy en día. Por ejemplo, el día de hoy, el sermón duró tan solamente 12 minutos. Además, están haciendo planes de remodelación del santuario. Se estarán cubriendo los tubos del viejo órgano para que no se vea mucho como iglesia antigua y se vea más moderna. La música es cada vez más superficial. El coro, que antes contaba con más de 500 voces fuertes y vibrantes, ahora solamente cuenta con 125 y esporádicamente cantan. Generalmente tenemos un grupo de alabanza que son los que están dirigiéndonos cada domingo. Y no hay nada de malo con eso. La verdad, extraño los antiguos himnos. Yo, con el permiso suyo, voy a darle una copia de su mensaje anterior a nuestro pastor. Mi querido hermano, tiene todo el permiso del mundo. Adelante. Pero, usted que me está escuchando, ¿puede percibir los términos de la erosión en esta carta? Trágicamente, esta historia no está alejada de la realidad y cada vez es más común en nuestras congregaciones. Como pastor de una iglesia que va en crecimiento, me he enfrentado a ambos extremos, tanto negativo como positivo, de lo que se autodenomina igle crecimiento. He tenido que impulsar cosas nuevas y animar a la congregación a ser sensibles a las necesidades de la gente que empieza en su caminar espiritual, pero sin diluir el mensaje de la palabra de Dios, mucho menos pasarlo a segundo término. Pero lograr el equilibrio no ha sido fácil, sigue siendo un reto de cada día. Constantemente tenemos que adaptarnos a la visión y nuestro propósito y nuestros valores. Lo que nos cuesta trabajo constante es la estrategia de cómo llevar a cabo la ruta de nuestros ministerios. Nuestra iglesia no es perfecta, hermanos, de verdad, yo no la pondría como ejemplo. Tampoco es el modelo que está listo para ser etiquetado y comercializado por otras. No, esta iglesia no se hizo de la noche a la mañana. La gracia de Dios ha estado trabajando arduamente y su presencia nos ha provisto de su bendición. Y aunque el Espíritu de Dios está con nosotros, no debemos confiarnos y volvernos unos irresponsables, unos creídos y unos apáticos. Pero considero que Dios ha estado trabajando lo suficientemente en nuestro liderazgo para mantenernos a flote y no irnos a la deriva en nuestras convicciones bíblicas. El reto es mantenerse firmes en nuestra convicción bíblica y ser culturalmente relevantes también. Pero creo que no estoy solo en nuestra lucha en contra de apartarnos de nuestras convicciones bíblicas. A decir verdad, muchas iglesias se han despertado ante esta amenaza de erosión y se mantienen alertas. Siguen predicando el mensaje de la palabra de Dios, pero su lucha no ha terminado y nunca terminará. Sin un esfuerzo constante, incesante, la erosión pasará su factura a cualquier ministerio que se descuide. Le sorprenderá saber que esto no es nuevo. Esto sucedió en aquella primera iglesia, en la iglesia que fundó el apóstol Pablo en el primer siglo. Veamos un poquito con respecto a esta iglesia, la iglesia de Éfeso. No sé usted, pero yo me doy cuenta muy bien cuando las llantas de mi automóvil necesitan ser balanceadas y rotadas. ¿Cómo lo sé? Bueno, cada vez que levanto mis manos del volante, el vehículo lentamente comienza a desviarse hacia un lado. Se me ocurre pensar que eso es lo mismo que le sucede a las iglesias. El mundo, la carne, el diablo, han sacado de balance irreparablemente a nuestras congregaciones. No podemos ni por un segundo quitar nuestras manos del volante o nuestros ojos del pozo de la destrucción. Únicamente con nuestra mirada puestas en las Escrituras y nuestros ojos en el Señor Jesucristo, vamos a poder resistir, no irnos a la deriva. La iglesia se ha apartado del rumbo correcto, pero esto no es nada nuevo, como se los dije. Esto sucedió desde el primer siglo en que fue formada la iglesia. Uno de los ejemplos más claros es la iglesia que se fundó en Éfeso. Busque conmigo en la Biblia, si la tiene a la mano, el libro de los Hechos, capítulo 18. En los primeros versículos de este capítulo, el apóstol Pablo se encuentra en la antigua ciudad de Corinto, donde se pasa 2 años invirtiendo su vida en los nuevos creyentes de esa perversa ciudad. Después, Dios guía al apóstol Pablo a cruzar el mar Egeo hasta Asia, a la región que hoy es conocida como Turquía. Pablo llega a la metrópolis de Éfeso y en el versículo 18 nos relata acerca de este viaje. Dice, y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Pablo había vivido con esta pareja de hermanos durante los años que estuvo en Corinto. Había invertido tiempo de sí mismo en las vidas de ellos, hasta podríamos decir que lo veían como su mentor. Pablo había sembrado mucha teología sana en sus mentes. Los había equipado para perseverar en su presencia y en su ausencia. Es por eso que no es de sorprendernos que los deje solos en la ciudad de Éfeso cuando él parte hacia Antioquía. Versículo 19. Llegaron a Éfeso y los dejó allí. Y entrando él a la sinagoga, discutía con los judíos. El término original griego para discutir es la palabra diálogo. Pablo entró a la sinagoga y dialogó con personas que nunca antes había conocido en la ciudad de Éfeso. Estaba en el lugar de asamblea de los judíos, llamado la sinagoga. Ellos no habían escuchado antes acerca de Jesucristo. No sabían de su resurrección y tampoco sabían nada del Espíritu Santo. Pablo entonces dialoga con ellos por un buen rato. Y aunque no fue muy extenso, sino breve, ellos querían que se quedara más tiempo con ellos, pero no lo hace. Vea lo que dice el versículo 20. Pablo los deja diciendo, «Volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere», y zarpó de Éfeso. Ahora, volviendo a la historia, Pablo había ido a Antioquía. Una vez dado su reporte, regresa a Asia. En el versículo 1 del capítulo 19 leemos lo siguiente, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Luego lea el versículo 7. Eran en total unos 12 hombres. Aquí encontramos a un pequeño grupo de discípulos con los cuales, sin duda alguna, Aquila y Priscila se habían relacionado muy bien. Habían pasado tiempo junto con ellos, todos ellos caminaban juntos en la fe. Luego, Pablo decide continuar enseñando en donde se había quedado antes de partir, en la sinagoga de Éfeso, y lo podemos leer en el versículo 8. Entró Pablo en la sinagoga, y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Una vez más, les habla acerca del Salvador, se encuentran hablando acerca de la cruz. Pablo escucha sus preguntas y las contesta, y se da una interacción como las que hay en las sinagogas de nuestro tiempo. Leamos lo que dice el versículo 9. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, déjeme hacer una pausa para explicarle. En esos días a los cristianos se les conocía como los seguidores del camino, es decir, el camino de Jesús. La gente de esa asamblea de la sinagoga se endureció al oír el mensaje y se volvió desobediente a lo que Pablo enseñaba. Es por eso que iban hablando mal de los del camino ante la multitud. Lo que probablemente decían entre sí era, no, nos rehusamos a creer eso, no estamos dispuestos a abrirnos a esas cosas, no permitiremos que se hable de esto en nuestra sinagoga. Ahora note la respuesta de Pablo. Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. La palabra griega para este nombre significa lo que es, tirano o malvado. Usted se preguntará si fue su propia madre la que le dio ese nombre a esta persona, o si sus compañeros de la escuela le apodaron el tirano. Sea como sea, su nombre da mucho de qué hablar acerca de esta persona. La enseñanza de Pablo proviene, pues, de una escuela de pensamiento, y Pablo tiene la libertad de enseñar diariamente, y es en la escuela de Tirano donde se proclaman las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Comienza él con los rollos del Antiguo Testamento y termina su mensaje acerca del Espíritu Santo y con lo que Dios está haciendo. De esta manera, Pablo predica sobre Dios ante todo el concilio y el resultado es fenomenal. Versículo 10. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Lo maravilloso de todo esto es que no era necesario hacer un estudio demográfico para empezar una nueva iglesia. No había necesidad de promover y de anunciar a la comunidad que el gran predicador de la década estaba predicando en tal o cual escuela. No, nada de eso. No había ningún método secular dedicado al crecimiento de iglesias. No había ningún tipo de técnicas manipuladoras para atraer a la gente y estimularlas a que dieran dinero. La Biblia simplemente dice, él vino, enseñó, se mantuvo consistente al hablar de las buenas nuevas y como resultado, el mensaje se expandió. Como lo he dicho anteriormente a lo largo de mi ministerio, las ovejas vienen donde hay buen pasto. La gente viene a los lugares donde la palabra de Dios es enseñada con claridad, con sencillez y sobre todo con precisión. La gente escuchó y como resultado vinieron a Éfeso. Y la palabra se expandió aún a los lugares fuera de Éfeso, a todo el país de Turquía, una región muy vasta, por cierto. En toda Asia comenzaron a escuchar del poder milagroso de Dios. Cuando leemos de la bendición de Dios en Éfeso, podemos ser tentados a pensar, ¡wow, qué maravilloso! Con el liderazgo de Pablo y la palabra de Dios siendo enseñada, todo fue como pan comido para la iglesia. Pero no fue así, hermano. Al contrario. Detrás de la escena se comenzaba a pagar un alto precio. Nunca falta un granito negro en el arroz o alguna mosca en el plato, como dicen. El comentarista bíblico William Berkeley dice sobre esto, donde se enseña con veracidad, ataca la falsedad. Y qué palabras tan certeras. Siempre que comencemos a exponer la palabra de Dios, encontraremos la prueba de la guerra espiritual. Satanás odia cuando la palabra de Dios es declarada, creída y obedecida. Odia cuando los creyentes están unidos y en armonía. Odia cuando el cuerpo de Cristo es enseñado. Es cuando Jesús edifica su iglesia que comienzan los ataques. En este caso había una guerra espiritual y esta se menciona en los versículos 13 al 19. En este pasaje leemos que existe un grupo de exorcistas autonombrados que llegan para realizar sus trabajos de liberación, pero no de parte de Dios, sino de parte del propio enemigo, Satanás. Escucha lo que dice el versículo 13. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, oyó, eran exorcistas líricos, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica». Y 7 hijos de un tal Ezeba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, «A Jesús conozco». Sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes sois? El Espíritu se lanzó sobre ellos y dominó a estos exorcistas ambulantes. Observe lo que dice el versículo 18. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Dios estaba trabajando en ese lugar, no había duda de eso. Cuando la enseñanza de la Escritura, cuando los cantos de fe son entonados, cuando la verdad de Dios es fielmente mantenida, esto impacta de manera increíble, hermano. Muchas personas confiesan su maldad, otros dan a conocer sus prácticas malignas y satánicas, como en este caso, versículo 19. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. La palabra de Dios continuaba extendiéndose. Mire el versículo 20. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. La palabra prevalecía significa en el texto original estaba en control. la palabra poderosa de Dios se expandía y permanecía en control. Gracias a Dios por esto, pues estaban pasando por un tiempo de pruebas tremendas. Quizá usted pueda pensar, listo, finalmente las pruebas se acabaron. Pero si piensa así, está muy equivocado. La Iglesia rumbo a la perdición es el mensaje que usted escucha en Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el cual es parte de la serie Despertando a la Iglesia. Cuando se atraviesa por el difícil camino de la vergüenza, podemos pensar que Dios nos ha dado la espalda. Sin embargo, mire la cruz y recuerde que Cristo fue avergonzado públicamente en ella. Visión para Vivir le ofrece la oferta del mes, el librito Libérese de la carga de la vergüenza. En cada una de sus palabras, usted logrará ver cuánto amor tiene Cristo por la persona que es víctima de la vergüenza y cómo Él puede restaurarla. Recuerde el librito escrito por el pastor y maestro Charles Swindoll, Libérese de la carga de la vergüenza. Usted lo puede recibir al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si prefiere, también puede llamarnos al 1-800-898-4847. Y si está fuera de los Estados Unidos, llámenos a este número 972-473-5133. Recuerde que también puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para hacer allí su donación y obtener este nuevo recurso del mes. Libérese de la carga de la vergüenza. Mañana continuaremos con la serie Despertando a la Iglesia y el mensaje La Iglesia rumbo a la perdición. No se lo pierda.